nosotros venimos a escuchar a Begoña, y tampoco soy yo el que va a presentar a Begoña, que es otra persona, pero sí quiero aprovechar porque la otra vez que vino no dije nada, y entonces voy a hacer un poquito de publicidad. Voy a dar un poco las gracias a otras personas que me apetece darse la que se la merecen, y nada más, y lo vengo. Como sabéis, estoy en la Trevo, ¿vale? Yo soy Fernando, allí en la Barra Reyes, que es mi socia, y llevamos 4 años de bar, 4 años en los que vivimos de las copas, en los que la crisis empezó a azotar la ciudad, y es aparejadora. Yo soy el profesor y educador de calle, y nos quedamos en paro. Entonces, surgió esta posibilidad y lo cogimos, y ya llevamos 4 años. Entonces, evidentemente, vivimos de la barra. Pero lo que nos da alegría y lo que nos gusta es llegar al bar con días como hoy, gracias a nuestra programación cultural, ¿no? Entonces, le damos las gracias a ustedes por venir a estos tipos de cosas, que son una locura, ¿vale? Sobre todo el público que viene. Le damos las gracias a Dani, que está siempre aquí para todos, y que es el Dani Fernández, que es el filólogo y amigo mío desde chiquitito, que es el que va a presentar a Begoña, ¿vale? Que ahora le pasaré la palabra. Y sobre todo, le damos las gracias a Begoña, que se presta a todos. Además de una primera espada en la poesía, es una mujer absolutamente especial y única. Entonces, como digo, hace 4 años empezamos, y yo, como Dani, que tiene móvil de hace unos meses, tampoco era yo muy amigo de las tecnologías. En el instituto donde yo trabajaba, como profesor de historia, me obligaron a abrirme un Facebook. Yo no tenía Facebook ninguno, me negaba. Entonces, ya que me obligaron, porque había que vender el colegio a los padres y estar atentos, pues entonces ya digo, bueno, pues coño, ya si me obligan a abrirme uno, me voy a abrir uno personal para usarlo con los amigos, ¿no? Y para beneficiarme también. Y me abrí. Entonces, evidentemente las redes sociales y la tecnología son un coñazo, porque no estoy 24 horas localizado y 24 horas trabajando. Pero gracias a Dios también tiene su ventana. Y es que te abre una ventana hacia una serie de personas, unos contenidos que, pues bueno, que es gratificante para tu vida, ¿no? En esa dinámica, en esa historia, fue como conocí a Begoña. Entonces, pues no puedo hacer otra cosa que estar agradecida. Yo hace 2 años, mirando el muro de Facebook, me saltó un poema de una amiga, o sea, me saltó un poema que había publicado una amiga, y era La medida de mi madre. Entonces quedé absolutamente impactado, porque es un poema bellísimo y buenísimo, y digo, me voy a llevar, ¿quién coño es? Y nada, me puse a investigar y quedé hechizado, ¿no? Y quedé hechizado, pero claro, tanto que digo, esta tía la tengo que conocer, ¿no? Y entonces, inmediatamente, teníamos un montón de amigos comunes, le pedí amistad, me aceptó sin conocerme de nada, con la cara de psicópata que tengo. Y bueno, y empezamos a hablar. Bueno, claro, ya sabéis, la mayoría la conocéis, sabéis lo maravillosa que es. Y empezamos a establecer una amistad, la invité a venir. Hacía muchísimo tiempo que no venía a Sevilla, y curiosamente a ella le apetecía venir, y se prestó y vino. Fue un día maravilloso, de hecho hace casi 2 años. Y bueno, ya somos amigos para siempre. Ya me ha dicho hoy que me han nombrado hijo adoptivo, un poco Dani, o sea que es mucho mejor. Y bueno, sabíamos que íbamos a volver a encontrar en otro momento, quizá yo subiera arriba, quizá yo bajara. Ha vuelto a publicar un pedazo de libro, como sabéis, y era la excusa perfecta para que volviera, y aquí está. Entonces nada, gracias a, como he dicho, a ustedes por venir, a Dani por presentarle y a por estar aquí. Con ustedes, Dani. Hola, buenas noches. La última vez que estuve aquí de Begoña hace 1 año y medio, la presenté yo, venía aceleradísimo, tenía 4 cosas apuntando en papel, la pierna parecía que se me iba a salir porque estaba temblando. Digo, hoy me lo iba a traer escrito, preparadito, para que no se me note mucho en nervio, porque lo entiendo. Muchas gracias por vuestra asistencia. Me toca hablar de la poeta. Es un privilegio y una responsabilidad. Si digo que la poesía es importante en su vida, que está poeta a cualquier hora, que quiso ir a la guerra para pararla, que hace versos pero no le gusta que lo llamen poetisa, que le gusta el vino como a las albañiles, que declara solo lo haces bien si enamoraste, que sigue con sus versos vivida y coleando, que escribiendo le da la madrugada, y luego los amigos le organizan recitales como estos, a los que acude y lee como tonto. Que hay quien dice que está como una cabra, que el médico le dijo, está usted hecha un poema, que por el norte limita con la duda, que es solo una mujer y ya es bastante, que pide pan y vino para quien hace el pan y el vino, que decir la verdad la desencadena, que no se acusa de haber amado, que sentencia, si hay poetas que escriben bien y no dicen nada, es que no escriben bien. Si digo todo esto, pongamos que hablo de Begoña Abad, Gloria Fuerte o Begoña Fuertes. A Gloria le la une la capacidad de asombrarse y disfrutar, y por supuesto la afirmación de la belleza, de la bondad, de la amistad, la denuncia de la injusticia y el sentido del humor y del amor. Qué mejor homenaje en este centenario que disfrutar de ella, una reencarnación inmejorable. Como decía Walt Whitman, y en su versión de Gloria Fuerte, esto no es un libro, esto es una mujer. 10 años de soledad, el libro que ha sacado ahora, después de la década que publicó Begoña en ciernes, tiene sol por la luz, por la energía que desprende, y tiene edad por la experiencia, por la sabiduría que contiene. Sus últimos poemas se agrupan en hebras, pequeños pero que dan mucho sabor, como las de azafrán. Begoña es una abridora humilde de puertas y de almas, para quien la felicidad consiste en vivir con amor nuestra insignificancia. No escribe nada que no pudiera comprender su madre. Esa es su medida de lo importante. No come de la poesía, pero sí vive de ella. Begoña, danos vida. Bueno, ahora entendéis por qué les he nombrado hijos adoptivos. Canta otro, Juan, y también es hijo adoptivo, también me he nombrado un hijo adoptivo. Él tampoco lo sabe, se lo tengo que decir. Bueno, les decía, en realidad yo vengo a Sevilla con vosotros tres, pedazo de yo que sé, que cada vez que me decís que hay que venir, pues vengo. Entonces, bueno. Sí, que me ha hecho mucha gracia porque me también he reconocido precisamente la última antología de Gloria Fuertes, en la que lo cual ella habla de ella misma. Efectivamente, dice esas cosas, es muy divertido porque en algunas yo la reconocía. No sé lo que escribimos, pero sí lo que ella decía de ella misma. Y es muy emocionante estar aquí siempre, pues porque el hecho de que alguien venga a escuchar lo que haces es muy emocionante. Y encima hay mucha gente. Bueno, como este libro es una recopilación, una antología de los libros anteriores, con este se ha hecho, con este y con este, ha salido en la red, se ha hecho el número 10 y ha coincidido que también son 10 años desde la primera publicación, Begoña en ciernes. Entonces es una antología, pero a mí, como siempre, tengo yo este complejillo de, joder, la gente si compra esto, los que se hayan comprado un libro van a decir, pues vaya, ¿no? Ahora, yo ya tenía, y dije, bueno, pues hacemos un poemario inéditos y lo añadimos a la antología. Entonces, efectivamente, la última parte, que son creo 40 y tantos poemas, se titula Hebras porque a mí me gusta mucho pensar que todos somos hebras de distintos colores, de distintas texturas, y que cada uno con su hebra contribuye a tejer una cobija que dicen en Sudamérica, donde nos tejemos todos, ¿no? El entrepeso. Y me gusta, que igual es una cosa idealista, pero a mí me gusta pensar que es así, ¿eh? Entonces, eso, y empezar, como os empiezo siempre en los recitales, diciendo la frase que, de Gandhi, que para mí es tan importante. Todo cuanto realice en la vida será insignificante, pero es muy importante que lo haga. Vamos a empezar. Voy a leer un poquito de lo, de los libros anteriores, pues porque probablemente algunos de vosotros ya los tenéis, entonces bueno, los podéis leer, pero algunos sí que son, pues como, los tengo que leer, no, no los puedo dejar, porque además la gente si no lo voy a decir, ¿has leído? No sé cuál, ¿no? Entonces voy a hacer un recorrido rápido y luego leer un poquito de obras y acabar con inéditos, porque esa es una de las manías mías. Este poema lo conocéis seguro porque lo leo siempre y en todas partes. Es un poema que se titula Poesía y Dignidad. Está escrito en el 2011 para Las Voces del Extremo, que es uno de los encuentros de poetas que más ha marcado mi vida y que hace 10 años que acudo a él, que nació de la mano de Antonio Orihuela y que ahora se está celebrando justamente en Valencia. Y en Logroño, pues conseguí traer a los poetas también, a Las Voces, 4 años, y este poema habla, se titulaba entonces Poesía y Dignidad aquel año, y este poema habla de esto, ¿no? Entonces iba a cumplir 60 años, ahora os anuncio que he cumplido 65 y que me voy a jubilar. Voy a cumplir 60 años. De los 60, más de 40 solo era eso que en el DNI ponía de profesión sus labores. Los últimos 14, he trabajado de portera en una finca urbana. Cuando friego, lo hago con dignidad. Y cuando termino la tarea, en ese mismo lugar, escribo poemas para defender la dignidad de los más invisibles, por si los que la perdieron entre las visas oro y el brillo de poder quieren hacerles creer que no tienen derecho a ella. Cuando miro a los ojos, cuando hablo, respiro o lloro, lo hago también con dignidad. Poema de la cuchara, que también me lo piden, pues habrá que leer. Además, es un poema que me gustaría dedicar a Bernardo Sánchez, o Bernardo Santos, porque fue de una pequeña discusión amistosa con él sobre que había que escribir sus cosas serias, insignes, no sobre tonterías. Y entonces yo escribí el poema de la cuchara y él siempre se ríe porque cuando lo leo me dice, pero tienes que contar la anécdota porque si no, no tiene gracia. Entonces, como él no ha podido venir hoy porque ha perdido a su madre y está muy triste por las dos cosas, porque me iba a presentar él y todos le estamos echando de menos, pues el poema de la cuchara que va para él. Hablar de la cuchara, humilde en los cajones, no sirve, me dices, para un poema. Y yo sonrío, vieja ya de todo, no discuto, no contradigo. La cuchara con la que crié a mis hijos, la que llevas a tu boca cada día con suerte, la que tu madre usaba los días festivos, la que hacía música sobre el cristal de las copas, la que con su frío aplacaba el dolor de tus chichones, la de peltre de mi abuela y de la suya, que me dan sopas con onda cuando me crezco sabionda y olvido el humilde valor de la cuchara y de mi origen. Ayer estuve en Doñana, os aseguro que el silencio de Doñana era muy parecido al que había, solo que había pájaros preciosos. ¿Sí? Bueno, este poema que dice así: ¿qué hiciste en tu vida? Caer y levantarme. Aprender a curar rodillas magulladas. Echar remiendos en los desgarros. Inventar menús para los que tenían hambre. Caer y levantarme. Escuchar los gritos silenciosos del miedo. Hacer hueco para que cupieran todos. Sumar y multiplicar la alegría de diario. Restar y dividir la angustia y la tristura. Abrir puertas, caer y mirar desde ahí, caer y levantarme. Una portera leyendo a Vallejo, a Stimborska, a Lorca y a Machado, sentada en su trono con la fregona al lado y el olor a lejía como perfume diario, asusta un poco. Que alguien haga algo, que prohíban pensar, leo en algunas cabezas cuando me miran, cualquier día los pobres se nos suben a las barbas. Sabéis que mi madre, escribo mucho de ella, me sirve de tapadera para escribir lo que quiero. A veces es verdad y a veces me invento. Como casi todas las colegas, porque tampoco tengo una vida tan interesante. Mi madre escribe también de cosas que oye, que ve alrededor, pero no le pasa nada siempre. Y mi madre os habré contado una vez que ella tenía premoniciones y de pequeña me decía: estudia porque si no acabarás fregando escaleras. Estudia, estudia, o terminarás fregando escaleras. Desde niña la amenaza, el miedo. Ahora que sí friego escaleras porque lo elegí, parece, miro alrededor y veo a muchos de los que entonces estudiaron en qué vertederos han metidos. Otros aparecen en la prensa salmón. Es cierto, es cierto. Pero no sé cuál de las dos cosas me parece más triste. En las escaleras que cierro, me puedo mirar la cara. Se os faltan reivindicativos, ¿eh? Quemaditos, tres quemaditos. Bueno, este poema está escrito para mi padre, que ha hecho 4 años que falleció, y que algunos ya me habéis oído contar que ese año, en marzo, y yo en diciembre decidí regalar aceite a mis hijos. Lo tenía clarísimo para Navidad. No sabía muy bien por qué, pero tenía que ser aceite. Hasta que me di cuenta que mi padre había sido el que me había comprado el aceite durante toda la vida, o por lo menos los últimos muchísimos años de mi vida, y que de alguna manera era como si yo tuviera que ocupar ese puesto, ¿no? El aceite. En lugar de decirme te quiero, mi padre me regalaba aceite y mi madre me cosía la ropa. Les llamaron de niños de esta manera y aún peor. Nacer en aquel tiempo oscuro en el que a falta de pan se comían las palabras mejores y olvidaban su significado. Me ha llevado toda la vida a aprender su idioma, pero me han quedado secuelas. Nunca coso por si acaso. Y cuando miro el aceite, las manos me llevan a tu encuentro y escribo poemas. Para aprender a amar hay que nacer muchas veces. Bueno, vamos a entrar ya en hebras. Como algunos os han repartido unas postales muy bonitas de la tregua y han elegido uno de los poemas, del poemario de Eras. Guardar siempre un pellizco de masa madre en la caja de los tesoros, la de tener a mano si llega la desolación, la de llevarse en la huida apresurada cuando quieran devastarnos. Un pellizco de masa madre de la alegría, para comenzar otra vez, una vez más, siempre. Una hogaza tierna con que acoger al oriente mientras escuchas su pena. Una hogaza, sus miguitas que dejan caer en el camino de regreso a casa. Guardarse siempre un pellizco de la masa madre de la alegría, o si llega de improviso y triste, la muerte necesaria. Dirás a todos que bien me conoces, tanta vida juntos dirás, pero no es cierto, ni yo me conozco siquiera. No sé cómo me comportaría si corriera peligro mi vida o si la de mis hijos. No sé qué haría si tuviera hambre o sed. No sé, aunque esté tan segura, ¿qué haría si volviera a nacer o si él me llamara de repente? Nada sé si la vida quisiera jugarme una mala pasada, o si cualquier noche volviera el miedo que tuve cuando de niña olía la violencia abriendo la puerta con su propia llave. Aprendiendo a separar el grano de la paja llevo toda mi vida. Hay seres que no se dejan ser grano por más que lo intento. No me quieras, heroína o mártir, porque pienso aullar como una loba si tratas de sacarme de mi casa, si a mis hijos les quitas el pan, si quieres llevarlos a una guerra, si me levantas la mano o la voz, si me quitas de la fila de los indignados, si me tratas como a un número más, si te la juegas conmigo, no esperes más el obrero. Porque esta paz que imaginas blanda tiene una arista con la que ya corté el cordón que me unía a una vida que pretendía atarme y amordazarme. Desde entonces la muerte va conmigo, no nos llevamos mal, ninguna teme a la otra. De los que más aplausos me lo van a dar aquí, los este, pues, más aplausos, no menos aplausos. Bueno, este es un poco divertido, pero el otro tampoco, nos vamos a mezclar. Antepasadas. Mi bisabuela Benita, de quien solo sé que fue buena y callada, que llevó luto perpetuo y que murió de pronto vestida con lo mejor para ir a misa, al pie de la cama, al pie del nuevo día. Mi abuela Rosario, corajuda y volcánica, que zarandeaba al sargento por la solapa, se abusaba del poder y que sacó 6 hijos adelante de la nada, viuda ya a los pocos meses de parir el 6º. Mi abuela Socorro, presumida, destrábica mirada, que hacía comedias y vestía de largo, que jamás fue al campo como las demás y que murió trágicamente cuando yo disputaba los 14, y mi madre, de quien ya conocéis su medida. Una tirada de dados combinados, y de todas ellas un pellizco en mí. Me llamo Begoña, pero me llaman rara. No estaba, nunca lo estuvo en mi naturaleza ser invisible. Atarme callada a la hilera de mujeres que rezan mantras para no saber qué hay de verdad en lo que les contaron de niñas. ¿Quién decidió para mí otro lugar? ¿Qué extraña combinación de qué me sembró en las hileras rectas que me tenían ya labradas? Un temblor tras otro, irregulares maneras de brotar sobre la tierra. Creyeron que sería sauce llorón. Y amanecí de la noche a la mañana, roble del día, chopera de verano y alguna noche que otra, olivo de Getsemaní. Hombre, me de amor, ¿qué? Se lleva un encabezado que dije, aunque tú y yo nunca, tú y yo siempre. Qué grande, mi amor, porque no te necesito, y lo sé. Porque no cambiaría nada por ti, ni quiero que tú cambies por nada. Porque podría no volver a ver tus ojos, ni siquiera saber nada más de ti. Incluso podría borrarte la vida de mi memoria. Dios no lo quiera, pero lo he hecho. Hecho está. Qué suceso prodigioso, amarte de esta manera y que se hagan los días solo por eso. Este es el que cierra la antología y el poemario de obras. Lejos de la excelencia y de la moda, de los cánones aburridos y tristes, escribo en sus márgenes desvergonzadas verdades que recojo en los bazares del pueblo, en los lugares donde la gente se desnuda borracha de injusticia y de asco, hasta dejarse las vergüenzas al aire. Porque escribir me salva. Dios. Bueno, vamos a leer algo muy bonito, ¿eh? Y luego pues Dios, si queréis preguntar algo, si os apetece algún disco dedicado, pues me decís. Este es un inédito que escribí después de, escrito hace poquito, después de un tiempo amargo, y por lo tanto es amargo. y hemos hablado con Fernando y demás del poema de la loba. Así que Fernando, pues lo voy a leer, pues, si no lo lees, lo voy a pedir. Entonces lo voy a leer. También para las mujeres que nunca fueron su prueba, para Paula y para Carmela, que han venido desde Jerez. Paula es una mujer que muy joven, pero que ha hecho un proyecto muy hermoso y muy maduro para su edad. Es un proyecto de las supervivientes del desamor, que así lo dicen ellas, ¿no? las protagonistas de ese documental y de esa exposición fotográfica. La loba. Qué poco hombres los hombres de mi vida, matando a sus mujeres con la palabra áspera, con el silencio amargo, con la mano escondida o alzada amenazante, con la mirada turbia, cruzadora, oscura, con la espalda vuelta para no saber, con la cobardía y el miedo ante el abuso de poder. Qué poco hombres los hombres de mi vida para tanta mujer como parió mi madre, sin saberlo siquiera. La maldición de la madre tierra caiga sobre ellos, y hasta el último aullido de la loba siga sonando en sus oídos, también para los destetados que mamaron su leche y no supieron aprender de su dulzura y su grandeza. No hubo hueso de varón que me naciera, ni quise usar quijada de asno para matar. Para la historia, no cuento. Este es un poema que escribí ahí por octubre, cuando fuimos con mi madre a comprarse ropa. Y recuerdo perfectamente el día, el gesto, el momento, y no pensé que en ese momento iba a escribir esto, pero salió. Vestí a mi madre. Un día sucede, sin aviso, que te agachas definitivamente a ras de suelo, que tocas sus pies y los descalzas, que comienzas a mirarla desde abajo sin verle los ojos. Comienzas a vestirla y ella se deja, apoyando sus manos en tus hombros. Y no sucede nada más. Y sin embargo, tú percibes su derrota y comienzas a amarla de otro modo. Vencida tú también, ambas vencidas, y el tiempo comienza la cuenta atrás. Pues aunque no creo que son inéditos, es para esperar el siguiente libro. Este es también para mi madre. A ratos la dejo sola. No abandonada, sola. Me voy a buscarme la vida y a veces me pierdo en ella. Lo hago porque ahora es niña y tiene que aprender que morirá solo, aunque la rodeen los suyos. A veces me viene a la memoria la noche que pasó tumbada boca abajo en el suelo, a oscuras y en invierno, mientras yo dormía abrigada, ausente de su tristeza y su miedo, y me pregunto si ya habrá aprendido la lección. Cuando te salvo a ti, a mí me salvo, madre. Nací varios libros, parí un árbol y planté dos hijos, cada cosa a su tiempo y a su manera y a su fruto. Tuve dos hijos, uno antes que otro, uno más bajo que otro, uno más fuerte que otro, uno menos moreno que otro, uno más herido que otro, uno con menos miedo que otro, uno más necesitado que otro, uno menos capaz que otro, uno más pez que otro, uno menos ave que otro. Uno con menos talento que otro, uno con más abrazos que otro, uno más menos que otro, uno, un hijo, A ambos se los llevó la vida a su vida y yo me quedé en la mía. Nos encontramos siempre por el camino, porque la vida solo es una, más o menos. En el principio hablamos de las manos, o si no cabía en ellas la esperanza. Este es un poema que se titula Cicatrices y que está incluido en la antología del Festival Poavid de este año, que se celebró en Toledo. Cicatrices. El tiempo de espera siempre es largo, la cita conmovedoramente íntima. Un día, me dijiste, nos enseñaremos las cicatrices y tú escribirás un poema, entonces, no antes. Y comencé a dibujarme cicatrices con forma de unas cálidas donde acomodarte, con formas sinuosas como las torrenteras y como desfiladeros profundos, otras como templosos gorriones. Y fui imaginando las tuyas llenas de historias florecidas. Me he hecho experta en cicatrices. He aprendido a leerlas. Ahora solo espero que las tuyas y las mías se reconozcan para poder empezar el poema. Escribo siempre desnuda. A veces tiemblo, me hago hielo. Desnuda y descalza. Con las manos atadas a la espalda y los ojos atados a la espalda, con la boca cosida, con la voluntad atada, doliendo la mente atada y dejando que la escarcha me cierre los poros del miedo. Crucificada, desnuda, descalza, como una penitente invisible, escribo sin saber qué marca dejará cada palabra que latiga y duele. Solo a veces me confunde la luz y me voy tras ella. Solo a veces ella me da paso y escucho la música. Este es un poema que escribí con una mujer que me había pescado y que no tiene ni la más remota idea de que yo escribo nada de nada, pero me lo sugirió un día que me contaba cuáles habían sido sus vacaciones. Poema para peces. Al otro lado del mostrador estás tú, uniformada, desventrando el pescado y haciendo saltar sus escamas por el aire, sujetando su escurridiza existencia. Nos separa un estrecho sendero de hielo y nos une la palabra con forma de pez. Ya has gastado tus vacaciones, dices, y yo pienso que quizás viste el mar de la mano de tus hijos y que quizás su olor no te permitió olvidar tu oficio y no lo gozaste. Pienso en cómo acercarte al poema sin que le veas espinas, escamas. En cómo acercártelo limpio ya, sin que hayas de desentrarlo también para entenderlo. Este es un poema escrito por Fernando José Saureiro Maya, que está incluido en una antología dedicada a él que acaba de salir ahora, de poquito. A veces es tan poco lo que puedo en las revoluciones. Siempre elijo los labios a las uñas, tan pasada de moda la ternura, la sencilla verdad de la inocencia que cabe por el ojo de una aguja que da puntadas invisibles, tejiendo la historia de los pueblos. La aguja frente al tanque, los labios cantores de poemas y claveles, frente a la poderosa máquina de la mentira, el odio y la usurpación. Pero otras veces siento la fuerza de un acorazado en las manos alzadas junto a otras manos. Creo en ella y me levanto sobre la punta de mis pies y sostengo así las utopías, la dignidad y los astros. No me gusta la poesía, me aburre, no la entiendo. Pero cada día, mientras intentas escapar del miedo a perder el trabajo o que lo pierdan tus hijos, te preguntas si otro mundo es posible. Mientras riegas el único geranio obrero, das de comer al gato callejero, besas esa foto porque, aunque se fue, sigue haciéndote compañía. No sabes que la poesía eres tú. No sabes que tú eres un poema vivo. Y de la piedra, el musgo, dijo José. De la herrumbre, la bisagra que abro puertas. Y este poemario, que es un poemario entero, se titula El Hijo Gordo, tiene, como veis, un título muy sugerente para que lo compre la gente. Bueno, pues este habla de la paradoja de que alguien que desaparece de tu vida puede, sin embargo, estar permanentemente en ella, mientras que es muy probable que alguien que está contigo siempre no lo veas, sea que sí. Y voy a leeros un poema de este poemario, que habla, tiene además dos voces, la de la madre, la parte de la madre, la voz de la madre que habla de la muerte del hijo, y la segunda parte, la hija, que efectivamente habla de por qué no fue ella el varón, por qué no fue ella la que murió, porque su madre la guerra, ¿no? Voy a leer uno de la hija. No podré hablar de mis hermanos, no podré llorar con ellos la ausencia de los padres. Añadiré su ausencia a la hondura de mi dolor. Con nadie recordaré la infancia, con nadie repartiré las fotos, los anillos. No podré preguntarle sobre lo olvidado, yo siempre desmemoriada. Y tampoco elegiremos juntos las cosas de las despedidas. El cerezo, las flores, los cierres de las casas, los abalorios. Siempre tuve esa neblina a cuestas, pero sé, sin embargo, que he de estar a solas para estar contigo. Bueno, cerramos con uno que es festivo y dicharache. A ver si me atrevo, porque este es 2006. Es un poema dedicado a mi madre, que es una mujer que tiene una vida muy elemental. Y con 86 años os podéis imaginar, ¿no? Una de las cosas que, con las que disfruta es yendo a echar de comer a migas de pan a los pájaros que la esperan todos los días. Y otra es cantar coplas, pero que a veces las coplas tienen alguna estrofa que se le escapa y entonces me dice, mira, a ver cómo sigue eso ahí en el Google ese. Entonces yo lo miro y es lo que dice, ya, entonces se arranca y canta, ¿no? Y este poema ha dedicado a ella. Migas y coplas. Qué pequeña mi vida, pienso mientras recojo las migas de pan después de cada comida y las guardo con cuidado. Esos gestos diarios que la recuerdan a mi madre. Me pregunto si seguiré guardando esas migas para los pájaros que salen cada día al encuentro de sus pasos, cuando la ven llegar con el delantal sujeto por los vértices y su mano alzada como sembrando vida. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, pían los gorriones que la conocen, y ella canturrea. Tú me acostumbraste a todas esas cosas y no me enseñaste que son maravillosas. No sé si es su voz o es la mía, las confundo. Yo respondo para mis adentros el estribillo. Pero ¿por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? Ya. Hola, gracias. tenemos 1000 kilómetros, casi 1000 kilómetros de distancia contigo, tenemos que aprovechar. Bueno, mis hijos predilectos que están aquí van a venir a verme. Estos han dicho que van a venir a lo bueno, así que se prepare la Rioja. Bueno, ¿qué os leo yo? Dios mío, qué conflicto. Bueno, ¿tengo que decirle la medida de mi madre? ¿O no? ¿O sí? ¿O qué? ¿Sí? ¿No? Nadie dice que sí. Nadie dice que sí, porque ya lo sabéis, pero a lo mejor si lo vuelvo a repetir ya os los aprendéis de memoria. No sé si te lo he dicho. Mi madre es pequeña y tiene que ponerse de puntillas para besarme. Hace años yo me empinaba, supongo, para robarle un beso. Nos hemos pasado la vida estirándonos y agachándonos para encontrar la medida exacta donde poder querernos. Que dice que me gusta mucho que esté chula, perdida. Nunca me ha gustado llevar un número grabado, ni siquiera el número uno. Prefiero ser una fuera de serie. Bueno, no se contaba el secreto. El secreto que lo dije, lo escribí en el libro de este poeta, que yo no soy poeta, como lo he dicho, yo solo estoy poeta. Que no es poco, ¿eh? No penséis, cuesta mucho, ¿eh? No perderse de que quiero estar poeta. Y en ese libro hacía la confesión de que yo no escribo, no sé escribir. Las letras solas se llaman y acuden como plaquetas a taponar heridas. Ya quisiera yo saber escribir y ponerlas hermosas unas junto a otras y sacarlas de paseo como a mis hijos y presumir como madre. Pero yo solo soy herida que habla. Este es un proceso que creo que explicaría muchas cosas de mi vida. Tal vez mi madre me hubiera preferido enfermera. Tal vez mi padre me soñó empresaria. Quizás debía de haber sido Beisa para él. Es posible que mis hijos me soñaran madre, solo madre, pero todas las vértebras del cuerpo han sido descoyuntadas en alguna ocasión sin que yo pudiera evitarlo. Ser poeta no es práctico para vivir. La transparencia, la desnudez, la mayor de mis fortalezas. Vine a este mundo como aprendí de amor. Todas mis desdichas suceden cuando lo olvido y me empeño en hacer algo más importante. Hay por aquí alguna cosa que suelo leer y que no he leído. Estoy muy... Vamos a ver, encontramos por aquí. Esto es una trampa, ¿eh? Porque no estaba previsto. ¿Alguna de las trampas? Lidia, ¿tú no te sabes alguna que tengas preferencia? Yo te hago 50. Ah, vale, vale. Sí, ese es un poema de un poemario. Es que yo nunca sé lo que le gusta a la gente de palabra, ¿eh? Cuando alguien pone un Facebook, ¿no? Y entonces de repente en algunos poemas se encuentra una revolución y yo digo, yo no lo he leído jamás. En un recital, pues es que a la gente le gusta, y bueno, pues yo qué sé, o será por el día, igual si estás, si llueve, o si yo qué sé, ya sabes, ¿no? A los 50 me nacieron alas, dejaron de pesarme los senos y los pensamientos que cargaba desde niña. A las alas les enseñé a volar desde mi mente, que había volado siempre, y comprobé desde el aire que mientras yo anduve dormida tantos años, alguien trabajaba afanosamente para hacer, recogiendo plumas para hacer esas alas. Tuve suerte de que cuando estuvieron hechas, me encontraron despierta en el reparto. Ah, bueno, voy a leer de mi nieta, porque este poema creo que eso tendríamos que leer a todas las niñas desde que nacen todos los días por la noche antes de acostarse. De hecho, este poema está escrito mucho antes de que ella fuera ni siquiera engendrada, creo que ni. Pero yo dije, bueno, igual un día tengo una nieta y esto es algo que le tengo que decir, ¿no? Si algún día vienes a mi vida, tendré que explicarte que eres una diosa, que nadie tiene derecho a olvidarlo, que nadie tiene permiso para tratarte como otra cosa. Te enseñarán a leer, a escribir, aprenderás a contar, a manejar los cubiertos, a vestirte, a caminar. Pero todo debes hacerlo sin olvidar que eres una diosa única, irrepetible, valiosa, y que solo saber eso te hace libre. No necesitas sino de ti para aprenderlo, pero yo te lo repetiré cada noche para que no lo olvides, porque quizás un día un príncipe azul te quiera para él, y entonces tendrás que saber que los príncipes azules no existen y que las diosas no tienen dueño. Es el que abre, está en el libro de cómo aprender a hablar, pero es el que abre este poemario. No necesito un hijo que me quiera, ni que sea feliz y hermoso, ni que triunfe y me sonría, ni un hijo que me cuide, me proteja, me tutele. Necesito simplemente un hijo que me sobreviva y al que poder amar hasta el final. Si me faltara, ¿qué haría yo con tanto amor como me crece para él cada mañana? A mi hijo adoptivo, hoy a Estela, que ha sido una cosa, la hora de habernos comido juntos, hemos acabado en mitad del restaurante, abrazados llorando mucho, nos ha dado el espectáculo. Y está por ahí la que estoy en su casa, la casa de acogida de Rocío. ¿Dónde estás? Ah, estás ahí, es que antes estabas ahí, yo me cogí y ya. Me gusta la brevedad, me dijo, solo te amaré lo que dure la vida. Yo me voy a hacer muy vaga y a partir de ahora los recitales les voy a decir más gente, dime qué queréis que os lea. Y yo no me voy a poner nada ya sobre la marcha. Bueno, no sé si queréis preguntarme alguna cosa o si queréis que me vayamos descubriendo ya. Lidia, otra vez. Dime, hija. Cuando veas que empieza a marcharse la gente, tú ya, si eso, ¿eh? Yo quiero que recites el que he puesto yo mismo. ¿Cuál? Porque he tenido los hijos. Uy, ese es muy chulo también. Es muy de chula. Es muy de chula, sí. A ver si lo encuentro, porque claro, hay que ver, ¿eh? Si supieran que en qué libro está, porque como no me lo sé ya que lo sepáis, y hay veces que la gente me dice, oye, ¿no has leído de tal? Yo no sé, me dice, está en la página 35 del libro, no sé cuántos, yo digo, Dios mío de mi vida. A ver. A ver, te lo hablo, ¿lo tienes tú? Pues búscame y te lo leo. Búscame en tu Face. Porque lo tengo, aquí no tengo yo mi teléfono. No, yo mañana había aprovechado un momentito. Sí. Buscando para decir que le damos las gracias a la librería La Fuga porque ha tenido ejemplares de tu libro. Quizá ponerlo ahí a vender. ¿Ves? Esto es la cuña publicitaria que sepáis, ¿eh? ¿Tú te crees que sé yo dónde está ese poema? ¿No lo tienes aquí? Pero me tienes tres. Sí, sí, perfectamente. Pero además que sepáis que es verdad. Fernando, la verdad, que yo quería grabar. Ah, pues que te voy a hacer. Que sepáis que además de que es de chulo, que es verdad. Es que esto es lo mejor. ¿Está preparado ya la cámara? He tenido los hijos que he querido. Los hombres que he querido, los amigos que he querido. He querido a los hijos que he tenido, a los hombres que he tenido, a los amigos que he tenido. Cada cosa ha llegado a su tiempo. Y ahora, cuando camino al revés, los veo alejarse y sonrío porque sigo queriendo lo que tengo y teniendo lo que quiero. Me queda un poquito, pero estoy perdiendo mucho de tiempo. ¿Alguna cosa más, hijas? Bueno, ahora para terminar, para no cansarla mucho, no le vamos a decir que le llama. Pero si queréis darle el punto de palabra, si queréis hacer alguna pregunta, así que sí, después pasará a firmar el libro si les interesa, ¿vale? ¿Alguna pregunta que alguien se atreva? Me voy a un tontillo de vida. Es un encuentro precioso y es una pena que esta vez coincide Voces del Estima Valencia con Edith de Cabría. No se puede estar en los dos sitios. Es un encuentro que mi querido Huberto está y le lleva haciendo, creo que 27 años o 25 años, una pasada de, que se ha hecho también. Bueno, ahora se está en Portugal, que se ha hecho en Colombia y en México, creo, es ahí así, ¿no? Y es una maravilla. Yo he estado solamente una vez y tocaba este oratorio y lo va grabando a Lourdes, porque se le complica el calendario de vacaciones y de repente que este año venía y tenía que cumplir la promesa. Así que mañana me voy a Punta Umbría a disfrutar y a aprender, que hay cientos, no sé cuántos poetas, y muchos vienen efectivamente de Colombia, de Chile, de México. Y es estupendo oír otras voces y aprender, ¿no? Yo voy a hacerme una pregunta. Por una parte, me gustaría que me dijese qué poetas han sido tu modelo, o si no, no modelo, pero los que son de tu cuerda, los que más te gustan, que es un requiere de nosotros. Por otra parte, tengo curiosidad por saber cómo te enfrentas al acto de crear. Si hay una dinámica más o menos establecida, si es espontáneo, si hay una valentía, si el tema te viene, si lo eliges y que te escribes sobre esto, si retocas mucho, si te suele salir espontáneamente, ¿cómo que me cuentes cómo es tu taller? Tranquilo, porque es que el chiquillo que lleva habladas, bueno, llevo yo habladas con él cientos de miles de horas, que le tengo en la cabeza así, y hemos hablado también de todo esto, y ya tenía que haberme lo oído. Que yo le digo siempre que esto no es mío, que yo soy un canal de la vida por el que decide hacer conmigo lo que le da la gana, ¿no? Y como estoy poeta, pues yo me pongo poeta por la mañana y luego pasa cosas. Como estoy todo el rato mirando, pues todo me parece, todo lo que observo me parece una posibilidad de escribirlo, de mirarlo de otra manera, de darle la vuelta. Y a veces pues no sale nada, pero hay otras veces que sí, misteriosamente, sí. Y sí que es verdad que tomo notas, porque cuando hay algo que te llama la atención, si no lo pillas, pues luego no te acuerdas. Entonces tomas notas y a veces esas notas no van a dar nada, no sirven. Pero hay veces que sí. En cambio, otras veces hay poemas que salen, los ves, pero así, ¿no? De repente está ahí tan claro, tan fácil, y bueno, yo solo escribí a mano siempre, lo guardo en un cajón y no lo miro nunca más hasta pasados que se llevan los tiempos porque me pongo enfermo. Pero yo un día cuando me meto el cajón y veo que tengo ya una pila de cosas, digo, pues a ver qué trabaja y ver qué vale, si vale algo. Y bueno, y ese es el asunto. En cuanto a poetas, pues mira, te diría que el primero de mi vida fue Miguel Hernández, porque entonces no había acceso a la poesía. Mi madre era una gran lectora, sigue siendo, ¿no? Y yo siempre cuento que leía desde que era muy pequeña cosas que no eran para mí, pero como eran los libros que tenía en casa, pues yo leía lo que pillaba, ¿no? Y después sí que mi madre, como vio que me gustaba, pues yo me traje pues todo lo típico de entonces, pues desde Salgari hasta Agatha Christie, o sea, ese pacto de los tebeos de hazañas bélicas. Los de hadas no me gustaban, yo apuntaba más de las ya. Y a mí, pero los de hazañas bélicas sí, ¿no? Entonces, bueno, en el teleo, y desde luego lectura, yo me acuerdo haber leído, por ejemplo, Ana Karenina o Irene Castigo, cuando era imposible que yo entendiera nada, pero yo lo leía, no me acuerdo de nada, pero como lo tenía mi madre y ya lo leía, pues yo lo leía también. Era una crea que, como vivíamos de un sitio a otro siempre, no tenía demasiadas amistades, no me daba tiempo, y entonces para mí la lectura era lo mejor, ¿no? Y después, claro, Miguel Hernández era Machado y Lorca, que eran los dos que había en casa, que por eso ya no se leía mucho. Y después yo creo que aborrecí un poco durante el bachiller, porque nos obligaban a leer, y nos obligaban a leer poetas que a mí no me decían nada. Después de haber leído a Miguel Hernández, pues no sé, cogerte y leer, pues que yo voy a decir yo, no sé, algún clásico de estos así como que no entiendes absolutamente nada y después. Pero eso me pasó también con Bosca, cuando la leí la primera vez, cuando leí mi primer Nobel, me regaló el libro Mi dentista, porque él sabía que yo me gustaba de estas cosas. Y yo dije, no entiendo nada, qué fracaso, no lo entiendo. Curiosamente pasaba a ser una de mis poetas de cabecera, pero también te puedo decir, pues como si desde Darío Jaramillo, como Geraldino Brasil me gusta muchísimo, César Vallejo, que no sé, hay infinidad de poetas que Oscar Han, me gustan mucho los sudamericanos y me gustan también estos, muchísimos de los que conocemos todos, pero además de los que no conoce la gente, porque como son poetas que los escalones de esta sociedad, pues que los poetas nos ponen ahí, ya solamente existen estos y todos los demás que escriben maravillosamente, no se les ve, pues de la gente que vive a Voces del Estero, por ejemplo, pues hay montones de poetas que admiro muchísimo y sobre todo mujeres, porque ahora me da la gana mucho a mí de reivindicar que me gustan más las mujeres. Entonces, por ejemplo, Ana Pérez de Ayamares es una poeta que yo admiro muchísimo, Inmaruna, Bergia Peñán, ¿cómo se llama? Este Puntañola, hay más, bueno, Luz Pichel, hay, bueno, es que hay un manojo de mujeres que son absolutamente desconocidas en cantidades de libros. ¿No habéis leído estas mujeres? Son fantásticas. Olga Lobo, que es una de las poetas que me fascina, es una mujer gallega que escribe solamente en gallego, se traduce ella, y es muy difícil de encontrarla, pero tengo muy buena relación con ella, la descubrí hace 1000 años y me fascina, me fascina. Voces muy, muy particulares. Me he olvidado de fulano y de citar Terraria, por lo que me gusta, pero bueno. Dos, por ejemplo, me gusta, por ejemplo, es de Fernando Beltrán. Es que estaba pensando en los libros que tengo ahora encima de la mesa de la portería, que ya me tapa la. Además, quito 4 y vienen 6. Es que es otra vez, sí. Ahora acabo de escuchar a una tía leer en Tenerife, las voces de este musical en Tenerife, y fue subir al estrado, empezar a escucharle y decir, adiós, pero esta mujer, ¿dónde está? Bueno, en cuanto bajó la idea, dije, ven para acá, pero ¿qué es esto que has hecho? Es eso, a veces oyes a alguien y dices, ¡buah! ¡Qué maravilla! Tiene el libro acaba de sacar un libro, me hace muchísima ilusión que lo haya sacado. Fantástica se llama, es el apellido. Pues justo lo conocí entonces. Es maravilloso, hay cantidad de gente que escribe maravillosamente bien, aunque los acumulados sean los que deciden no sé qué, no sé qué. Fermín Herrero, por ejemplo, me gusta muchísimo, es un soriano que tampoco es muy conocido, pero y en cambio es un tío súper reconocido. Este sí que tiene un montón de premios del demonio, pero la gente no, ¿qué crees que no? Fermín Herrero no. Ya no soy muy pesada, pero lo que me gusta, me dedico a hablar de él hasta que consigo que la gente lea. ¿Vale? Si consigo que lo lean 3, pues 3 para leerlo. Entonces, bueno. Ya está. Esa es la curiosidad, nada más. Bueno, que sepáis que me jubilo, ya os lo he dicho, que estoy ya, que tengo una vocación de jubilada que no me lo puedo creer. Y que cuando me jubile, pues yo ya no sé qué va a ser de mi vida, porque si ahora llevo 10 días de fuera de casa, dejando por ahí con las maletas puestas, cuando me jubile, pues yo no sé qué va a pasar. Pero me encanta cuando la gente, como vosotros, me gusta mucho más leer para la gente, no para los poetas, ¿eh? Como no soy poeta, no me gusta leer para los poetas, me gusta para la gente que le gusta lo que escribe, que te llama, que dice, ¿por qué no te vienes? Ah, pues claro que sí. Bueno. Me gusta leer a la gente de los pueblos, cuando subo a los pueblos, los remotos, les suelo decir, mire, no sé, algo falla, yo acabo de salir de trabajar en la portería, he cogido el autobús, me subo a un pueblo de la sierra, para una cosa que no sirve para nada, y llego aquí, veo 50 sillas de gente de seguro que no me conoce, para escuchar algo que no sirve para nada, y yo creo que tiene que haber algún error, no puede ser, esto por algún lado falla, ¿no? Entonces vamos a ver por dónde falla. Entonces, claro, eliges, ahí sí que eliges muy bien cosas que les puedan, que sean de su vida, ¿no? Y les digo, bueno, ¿os habéis dado cuenta que hemos hecho el amor aquí todos juntos? Lo que os emociona, yo no sé qué, y me dice, y era algo que no sirve para nada. Y entonces, cuando me marcho, me dice, ay, yo también decía eso, que no sirve para nada, ya no lo voy a decir más. Y es que ya no voy a abrir el aceite de la cuchara igual, por ejemplo, ¿no? Te dicen, claro, porque yo lo que me gusta es que veáis que en nuestras vidas, en lo de diario, en el campo, en los trabajos de la casa, que también, pues ya que de hecho está ahí, que esto es vuestro, que es nuestro, que no es solo muy claro, es que os dicen, no, pero claro, tú si no tienes tres carreras, pues no vas a entender, porque claro, para que te la posibilidad no tener tres carreras, si tienes máster, y tú, pues no, nada, pues tú ya no, y a mí eso me pone mal, porque no, probablemente lo que ocurre a veces con la poesía es que si eliges un autor que no entiendes o que no te llega o que no, pues dices, es que yo no, esto no me dice nada, yo no, entonces es como si le das una fabada a un niño, ¿no? Y no es que la fabada sea mala, pero el niño no le quiere la fabada, empezará primero por una parrilla y después llega la fabada, ¿no? Yo creo que es por ahí un poco lo que porque me gusta a mí. Claro, pero para eso tienes a Gloria Fuertes. Cógete a un chico. Por eso, sobre todo para niños. Ah, entonces ya no es una niña, pero no, Gloria Fuertes tiene que tener. Por eso. Como ya me has grabado, se lo pones y así comienza de que no, y ya está. Sí. Que yo a ella, sí. De años, mamá, sí. Que no, sí, no. Si te digo la verdad, mis hijos creo que no han leído, pues tienen porque yo soy yo, no para que alguna cosa, ¿no? Pero yo no he leído ninguna, y no me extraña absolutamente nada. Pero que sé, ya le diré si quiere. Ahí está. Ahí está, sí. Pero cuando me muera, al momento puedo decir, sí, dime, ¿no? Sí, pero que era un heterónimo suyo, a ver qué traigo, que a mí me encanta por la pureza, la sencillez del verso, y me recuerda que tu poesía, yo creo que está muy bien esa línea, me encanta eso, me llena simplemente con decir las cosas que son, para ti, claro, y me recuerda por eso muchísimo a él, el heterónimo de verso, sí, sí, sí, más sí, sí, sí, ya no te va el hombre del campo que no tiene. No, me han dicho cosas, como Gloria Fuertes sí que es verdad que me dicen, incluso el otro día, no sé, me dijo, estás entre Gloria Fuertes y Sin Bosca, y le dije, pues hazte lo mirar. Pero mira, con Caíbre no me lo habían dicho, pero me dijo también que se lo va a mirar, ahora te lo miras tú. Yo creo que cada uno tiene que elegir su, la voz poética, que en mi caso no soy poeta, pues eso, tengo otro nombre. Pero yo creo que lo mejor es eso, ¿no? Expresarte con tus herramientas y ser fiel a lo que quiero decir. Y luego, pues, yo nunca he pensado en publicar, jamás en mi vida, jamás. He escrito desde siempre, que no sabía que escribir era algo que pudiera valer. Yo escribía porque a mí me gusta y porque no puedo dejar de hacerlo, es como si me dices que es respirar y no sé. Y fijaos que yo cuento muchas veces, y se ríen, pero es verdad, que yo cuando tenía temporadas que no escribía, decía, uff, no es lo que se me ha pasado. Y cuando volví a tener otra vez, le decía, joder, otra vez, pero esto no se va a pasar nunca. Yo lo vivía así porque me hacía una rareza, que además era una rareza, que me distanciaba un poco de la normalidad, porque todas las niñas hacían cosas útiles, y no es que, ¿para qué, no? Y entonces, bueno, sabían hacer ojales y presidias y no sé qué, y yo pues no sabía nunca hacer nada, porque me aburría, yo no podía leer, cuando había tiempos en tal, y pedía voluntarios para leer, yo sabía leer, pero claro, luego en el examen yo no sabía hacer las presidias, pues que a mí no se me pasaba aquello. Pues cuando se me pasaba era como un respiro, hasta que me di cuenta que es que no se me iba a pasar, que era una cosa pues que, no sé, que me había dado, o sea, me entoné la mía en la cabeza, ¿no? Y entonces, bueno, empecé a pedir disculpas, porque claro, es que, ¿quién era yo para escribir, no? Y te cuento cuando me pidieron el primer libro que yo pensé, por Dios, esta señora editora se va a arruinar, pero ¿cómo me va a publicar un libro? Yo tenía la preocupación que no os podéis imaginar. Decía, pero ¿qué no va a vender? ¿Pero cómo? ¿Pero un libro? Pues eso es una cosa importantísima. ¿Y qué coño voy a hacer con un libro? Y esta mujer poniendo dinero para que, claro, me di cuenta que tampoco era para tanto, tampoco es que se vaya a arruinar con eso, y encima no funcionó, con lo cual. El segundo ya estaba yo todavía más diciendo, bueno, yo ya no sé. Entonces decía, bueno, yo creo que ya esto habrá parado, ya. Pero luego he ido sabiendo lo que le he dado gana y ya me he dejado. ¿La actividad siempre? Sí, desde siempre. Lo que pasa es que al principio escribía relato, porque era la forma de expresarme, iba por ahí. Yo recuerdo, por ejemplo, las leyendas de Becker, de una de la cría. Cuando las leí dije, bueno, pero esto lo puedo hacer yo mejor, si tengo un problema. Pero es que era así, y me cogí un cuaderno, y entonces yo escribía las mismas, o sea, era una copiada de impresión, pero las escribía a mi manera, y además hasta hacía dibujos. Me guardaba el cuaderno satisfecho de haber hecho aquello. Pero me parecía de verdad que, me parecía tan natural, que, bueno, esto sí, pero está, yo puedo contar esto, ya. Claro, luego ya vas dedicando a loco, escribía para los niños, para mis hijos, pequeños poemas muy parecidos a Gloria Fuentes, porque seguramente entonces yo ya leía Gloria Fuentes y había una gran influencia de ella, aunque yo no utilizaba la rima tan marcada, igual era la rima sin asonante, pero era lo que hacía, y ya luego pues ya fue una pérdida completamente, ya salió por donde salió. Bueno, así. Hablas de como la vida misma. De la mujer, de un grupo de mujeres, o sea, cuando te digo, pero yo para mis niñas es un sí. Grupo de mujeres que, o sea, alucinan con un problema. O sea, que es un grupo secreto, pero es alucina, o sea, la cantidad de me gusta y de comentarios que tiene. Hay el poemario de Cómo aprender a volar, que es un poemario que sí que es verdad que utilizan, por ejemplo, la Universidad Popular de Valencia, pues hacen talleres mujeres con problemas de integración, bueno, diferentes problemas, ¿verdad? Violencia de género y demás. Y sí que utilizan ese poemario. Y en otros sitios también. Ahora mismo hay una chica, una asistente social que está haciendo grupos de mujeres con, que han sufrido maltrato. Y ha cogido también ese poemario porque, bueno, que parece ser que eso a ellas no es. A mí me impresionó mucho una mujer que vino. Y se puso en cuclillas delante de mí y me dijo, he cambiado radicalmente de vida. Antes vivía con su soledad a Darío, con mi compañero, es un poema mío. Y como diciéndote, que sepas que ese poema a mí me dio el arranque para el uf, porque estaba como fuerte, ¿no? Como emocionada. Y una cuando escribe uno piensa que vaya a servir para nada. Yo sinceramente yo no escribo para nadie, para que le guste a nadie. Yo, pues, si les gusta, me encanta, pero vamos, yo escribo por necesidad lo que yo quiero decir y ya está. Y bueno, pues, si luego dice la gente, guau, es que eso a mí, pues, qué genial. Porque es que en realidad nos pasa que es todo lo mismo, si solo queremos querer y que nos quiera, si es así de básico. Lo que pasa es que luego los caminos para conseguir, pues ya se explica, pero realmente es eso, sí. Bueno, le voy a dar las gracias por venir, me ha encantado. Yo he ido a muchísimos recitales de poesía que me han gustado mucho y sin embargo los tuyos, viene la otra vez que viniste esta tregua y es como una sacudida porque va directo a la emoción y a tu madre, a tus hijos, llega muchísimo. Como tú dices que a poeta, yo creo que a mí me pone poeta. Nos pone poetas. Pero es porque estáis y ya sois y somos todos. Lo que pasa es que a veces nos da como un poco de pudor y andamos metidos en la vida, está tan terrible y viendo meter a la cárcel a los que nos dirigen, por ejemplo, y no nos da tiempo para pensar en eso, que por cierto, nos van a quitar hasta ese sitio. Dios mío, nos van a cambiar las cárceles, nos van a llenar, ¿no? Siempre han sido de los pobres desgraciados, ahora los tienen. Esto sí, exactamente. Pero yo creo que cuando me dicen eso, que hay esa emoción y tal, digo, pero eso es tuyo, eso es tuyo. Es tuyo, seguro. Que te haya removido lo que yo. Pero eso es tuyo, estás fuera también. Y además hay un incidente dos veces aquí. Hazte la mirada también. Pero si tú estás fuera de una manera tan, no sé, curante, que al final pones fuera aquí. Yo tengo sentimiento. Me ayudo que el paso. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. ¿Eres contagiosa? ¿Te olvidas? De hecho. Que la acabamos de voy a ser como un sí, a ver, bueno, a la mirada. Yo mañana cuando pique donde está o un amigo que dice, nada, es hombre que está de poesía, que es un gran experto de poesía, yo diré como la gente aquí en Sevilla explica la Semana Santa o el Cío, digo, sí. Es muy grande. Es una cosa muy grande, no se puede explicar con palabras. XXL, cada vez más. Eso, mañana cuando pique donde está, diré, no, no lo puedo explicar. Estoy en Río y por si hubiera estado en Rocío. Genial, es estupendo. Pues yo no estaba en Rocío. No estaba en Rocío. Yo estaba en Rocío. Yo me estaba en Rocío. Pero yo he vivido el que tú vinieras aquí, lo he vivido al porque soy de la hermandad de... Pues claro, de los discos. ¿Sabes qué hice en Zaragoza? Que me conocen quizás más. Y me pone en Valencia. Dicen, el legoñismo. Es que el legoñismo, y me da mucha risa. ¿Ha quedado muy bien? El legoñismo, ya te digo. Pues yo te quiero felicitar. Vamos, Cristian. Porque tú, sin pretender ser fuera, simplemente dices, tiene una profundidad en todo tu armario, es muy edificante. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, chicos, bueno, pues, damos por terminado.